con responsabilidad. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Llegó el nuevo hit superfamiliar 1.5 litros, ideal para hacer de cualquier almuerzo en familia un momento especial, por solo 3.500 pesos, precio sugerido. ¿Pensaste que lo único que sabías hacer era tu trabajo de oficina? ¿No conocías otras fortalezas escondidas que habían en ti? Los verdaderos y más importantes talentos los conoces en las dificultades. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos saldremos al otro lado. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. 2:00 p.m. en punto en la FM 98.5. Pasión por los clásicos. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. Son las 2:00 p.m. y desde la FM y para todas las emisoras musicales de RCN Radio, les presentamos toda la información que cada hora usted debe saber. A partir de hoy comenzó a regir el pico y cédula en Bogotá. Las personas cuya cédula termine en número impar no podrán salir a hacer compras en días impares. Mientras que las personas cuyo número de identificación finalice en un dígito par no podrán realizar compras en días pares. Solamente una persona por núcleo familiar podrá salir a hacer estas compras. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, declaró la alerta naranja en la capital del Atlántico por el aumento de casos de COVID-19, luego de que se registraran 798 personas positivas en las últimas 24 horas, superando por primera vez a Bogotá. La Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados, a través de un comunicado, informó que no regresarán a clases presenciales este año por el COVID-19. En la comunicación, la agremiación dice que la decisión se tomó teniendo en cuenta la solicitud hecha por los padres de familia, que han argumentado que no están dadas las condiciones para el regreso a clases. En noticias internacionales, pese al aumento de casos de COVID-19, los alcaldes de Miami y Miami Beach aclararon que por ahora no harán marcha atrás en el proceso de reapertura. En deportes, en la unidad de cuidados especiales de la Clínica de las Américas en Medellín, permanece el profesor Luis Fernando Montoya, ex técnico del Once Caldas de Manizales, quien padece una infección en vías urinarias y respiratorias. Soy Marcela Segura de la FM, en un avance informativo para La Mega y las emisoras musicales de RCN Radio. Para estas y otras noticias, los invitamos a que consulten nuestra página www.lafm.com.co y a que continúen con nuestra programación habitual. FM Cali 98.5 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. Cali escucha a Alexa Salazar. Alexa Salazar en la FM 98.5. Clásicos siempre. Clasiadictos, muy buenas tardes tengan todos. Espero que hayan disfrutado mucho el fin de semana, que le hayan sacado provecho. Yo siempre digo que así sea, quedándose en la cama descansando, pues es sacarle provecho a los días de descanso que nos merecemos. Lo de hoy espero que sea buena mentalidad, una sonrisa, sea positivismo, concentrarnos en las cosas buenas y apoyarnos en las cosas buenas para sacar adelante trabajo, emprendimientos, que sé que muchos lo están haciendo por estos días, y bueno, lo que tengamos por delante por hacer. Cualquier cosa que ustedes hagan combina bastante bien con la música de la FM 98.5. Los clasiadictos nos caracterizamos por ser muy apasionados por la música que nos gusta. Así que en esta rocola del día de hoy traigo a Miguel Mateos, por aquí algo de Depeche Mode, de Rolling Stones, Ray Parker Jr. Por aquí vamos a tener la historia asombrosa del día con Journey, no se vayan a ir, es una historia muy interesante. Y aquí está Boston con a More Than a Feeling en la máquina del tiempo, la FM 98.5. I closed my eyes and I slipped away. Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. Am I the only one? Yeah. Am I sexy?

oyentas y adictos de la FM 98.5 siempre tienen un lugar en nuestros corazones y siempre tienen un lugar en la hora musical. Aquí se les saluda, se les reconoce manifestarse a través de nuestro WhatsApp. Hey, y si sos clase adicto nuevo, no se te olvide manifestarte pronto a través del 314-504-9106, 314-504-9106. Abrazos virtuales para Breiner, para Diego Checa, para David Tovar, para Giovanni Reyes, para Caterine Velasco, para Abdul, para Jaime Murcia, todos ellos, clase adictos activos a través de ese WhatsApp que tenemos para estar cerquita de ustedes y leerlos y escucharlos cuando quieran y cuando nos quieran contar lo que quieran. Así que no sean tímidos, por favor, mándenos un mensajito. Mientras lo hacen, que esté sonando de fondo, por favor, Avicii con Addicted to You. Yo amo los clásicos de la FM. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. But I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. Addicted to you, hooked on your love, like a powerful drug, I can't get enough of, I'm lost in your eyes, drowning in blue, out of control, what can I do, I'm addicted to you. La FM 98.5. Midnight blows in through the window, dances round the room. Audífonos. Mi placer culposo es tener la radio a todo volumen y escuchar la FM. Mi placer culposo, muy culposo, es tomar café todo el día y escuchar la FM. Hola chicos de la FM, yo como siempre pegadísima aquí de ustedes. Placer culposo, después del chocolate, obviamente ustedes, culposísimos. Placer culposo, cervecita michelada y salchichón con limón, escuchando la FM, obvio. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Te quiero, te extraño, nada es igual a la ayer. Oh, oh, oh, nada, oh, no. Espero, deseo, como una luz. 101.5 en Cali. Clásicos siempre. ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like Spanish lullaby. Atención a la historia asombrosa del día de hoy, la que viene es una power ballad. Ya saben que power ballad significa una balada de una banda, de unos rockeros, y esta vez es de Journey. Pero les quiero contar que esta canción es algo así como un patito feo. Oigan, hace rato no nos salía patito feo en las historias asombrosas. Bueno, lo es. Por una parte, por supuesto, los compositores pues sí querían mucho a su canción, que son el vocalista y otro de los miembros de Journey, pero el guitarrista cuando la escuchó dijo: la odio, realmente no me puede gustar esta canción. Esto no tiene nada que ver con lo que nosotros somos Journey, nosotros somos rock and roll, somos energía. Por Dios, Steve, vos tenés una voz espectacular con la que hacemos el mejor rock and roll de esta década. Yo no quiero grabar eso. Pues nada, era el único que no estaba de acuerdo, así que la canción siguió adelante y a él le tocó hacer su parte. Pues bueno, la canción se grabó y lo que hizo Steve fue decir, bueno, vamos a ponerle algo más a esta canción, que sí, es verdad que se aleja un poco de lo que nosotros hacemos, y como dice el guitarrista, suena un poquito como a Mary Poppins, como a película de niños. Entonces, no sé, yo le voy a meter unos griticos por aquí, unos desgarraditos por allá, y se terminó de grabar la canción. Se lanzó sin muchas esperanzas gracias al negativismo del guitarrista y es todo un éxito. Tan grande es el éxito que, bueno, listas, número uno, premios y demás, pero lo más importante de todo, el logro que queda a través de los años es convertirse en un clásico de clásicos. Y por eso suena aquí, en la FM 98.5, Open Arms, Journey, en la FM 98.5, clásicos siempre. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere, how could I let be so FM 98.5. Nos transporta a una época que era mucho mejor. Excelentes clásicos, excelente programación. Muy buena la programación. Excelente programación, extraordinaria. Buena por esa, sigan así. Espectacular, maravilloso. Maravilloso, me hace recordar mis años mozos. 98.5 en Cali. Clásicos, siempre. Very unnecessary. They can only

fin de semana y es momento de concentrarse en el conocimiento. Espero que hayan lustrado los zapatos, que tengan lista la lonchera, que no se les quede ningún cuaderno, ningún libro, que por favor lleven sus lápices y sus cosas para no estar pidiendo prestado y que hayan estudiado. Nada de Google para responder el quiz del día de hoy. Vayan ya mismo arroba la FM Cali, busquen en las historias el quiz de hoy. Miren, este quiz dice así: ¿cuál de estas bandas te invita a saltar en una de sus canciones? A. Steelheart, B. Van Halen, C. Heart o D. Rolling Stones. ¿Cuál de esas bandas te invita a saltar en una canción? Si quieres me lo respondes por acá, si quieres lo haces a través de arroba la FM Cali en Instagram. Y es momento de dejarte con Ray Parker Jr. Aquí está Ghostbusters en la FM 98.5. Pasiono por los clásicos. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! La FM 98.5. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Clásicos siempre.